se acerca la gran coronación. Solo existe uno y el pueblo nos escogió a nosotros. Nos ríe el Gimbo Light, somos los reyes del rap. Que quede claro, ¿ok? Ha pasado el tiempo, oye. Seguimos aquí, trabajando pa' mi público. Real G for life, baby. Duro, los guerreros. Sube, Keko. El movimiento del mundo entero. Yeah. El rey de la carretera, de las mujeres bandoleras. Yeah. De todos los maleantes, el verdadero cantante. El Real G, tirando pa'lante y pa' ti. Ahora que se aguanten, que venimos prolico. Todo el que existe el ponga, le voy a romper la trompa. ¿Dónde están los huele bicho? Que al Real G le ronca. Se activo los dementes, voy a hacer que caco te rompa. Se te cayó el piquete, ando con la roqueta, mano arriba, puñeta. La voy a detonar pa' que el fuego sienta. Tanto sigo acá, no rico, haciendo los huesos canto. Llego de la calle, ya yo estoy curado. En la selva de cemento, con la capa de zapaje. Se me active. Qué dolor de cabeza. Volvió el hueco de la lírica. Real G for life, baby. El movimiento del mundo entero. De los bandoleros y los guerreros. Que con music. Desde el panorama del fuego. Real G for life. Para el mundo entero. Ya. Yeah. Espero que les haya gustado, mi gente. Con mucha humildad, mucho sacrificio. Salir de la cabina va afuera y Real G for life, baby. Estamos aquí porque tenemos la mejor música, el mejor sonido y la mejor bendición del Todopoderoso, sobre todo, que bendice cada uno de los pasos de mi tribu, de mi banda. La motivación del bien, eso es todo. Envíame, infeliz.